Sección 21 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 21. No hubo ceremonia de esponsales y nadie se enteró de su mutuo compromiso. Así lo quiso el príncipe Andrés, que siguió yendo todos los días a casa de los Rostov. Puesto que él había sido la única causa del retraso, debía, según su opinión, soportar solo todo el peso. Y repetía a cada momento que Natalia era libre, pero que él se consideraba como irrevocablemente comprometido por su palabra. Y que a 6 meses después cambiaba de intención, la joven tenía absoluto derecho para hacerlo. Pero ni Natalia ni sus padres admitían que esto fuese posible. El príncipe Andrés no se conducía como novio, no tuteaba a su prometida y se limitaba a besarle la mano. En presencia de sus relaciones sencillas, naturales y confiadas, hubiérase dicho que su conocimiento no databa más que del día en que se efectuó la petición de matrimonio y les era agradable recordar cómo se juzgaban cuando eran todavía unos extraños el uno para el otro. Entonces, aún eran algo afectados. Ahora, sencillos y verdaderos ambos. Reinaba en aquel hogar el fastidio poético y silencioso que rodea generalmente a los novios. Transcurrían algunas veces horas enteras sin que se cruzara una palabra entre ellos, ni aun estando solos. Hablaban poco de su porvenir. El príncipe Andrés temía ese motivo de conversación. Natalia participaba de ese sentimiento, porque instintivamente adivinaba todo lo que pasaba en su corazón. Un día le interrogó sobre su hijo. El príncipe se ruborizó, lo que le sucedía a menudo y encantaba a Natalia, y le contestó que su hijo no viviría con ellos. «¿Por qué?», le preguntó asustada. «No me atreveré a quitárselo a mi abuelo, y además...» «Le hubiese querido tanto», repuso la joven. «Pero comprendo», añadió. «Queréis evitarnos el menor motivo de crítica por parte del mundo». El anciano conde se aproximaba con frecuencia a su futuro yerno. Le besaba y le pedía parecer a propósito de Petia o del servicio de Nicolás. La condesa suspiraba mirando a los dos enamorados. Sonia temía siempre estorbar y se las ingeniaba en dejarles solos sin que ellos mismos demostrasen gran empeño en ello. Cuando el príncipe Andrés contaba algo y hablaba bien, Natalia le escuchaba con orgullo y notaba también, con una mezcla de alegría y ansiedad, con qué atención seguía todo cuanto ella decía y hasta sus menores movimientos. «¿Qué busca en mí?», se preguntaba con inquietud. «¿Qué quiere descubrir? ¿Qué sucederá si no encuentra lo que desea?». A veces, en alguno de sus accesos de loco, de buen humor, le gustaba oírle reír, pues él se entregaba tanto más completamente a la risa cuanto que en él era cosa rara, y que aquellas explosiones de alegría infantil le colocaban a su nivel. Su dicha hubiese sido completa si la idea de su próxima separación no los tuviera aterrados. La víspera de su marcha, el príncipe Andrés les llevó a Pedro, que desde hacía algún tiempo no había vuelto a casa de los Rostov. Mientras que la condesa hablaba con él, Natalia y Sonia se pusieron a jugar al ajedrez. «¿Conocéis hace mucho tiempo a Bezonkov?», preguntó de repente el príncipe Andrés. «¿Le profesáis buena amistad?». «Sí, es un buen muchacho, pero ¿tan cómico?», repuso Natalia, que se apresuró a contar en apoyo de esta apreciación una serie de anécdotas sobre su proverbial distracción. «Le he confiado nuestro secreto porque le conozco desde niño. Es un corazón de oro. Yo os suplico, Natalia». Y al decir esto, el príncipe Andrés adoptó un tono muy grave. «Que me prometáis, puesto que me voy a marchar, y Dios solo sabe lo que podrá suceder, quizás dejéis de amarme. Sí, ya sé que hago mal en decirlo, pero, en fin, no importa. Prometedme que suceda lo que quiera durante mi ausencia. ¿Qué puede suceder? En caso de una desgracia, dirigíos a él únicamente, para pedir ayuda y consejo. Es distraído, extravagante, pero es un corazón de oro. Nadie en la familia, ni aun el mismo príncipe Andrés, hubiera podido prever el efecto que esta separación iba a producir en Natalia. Agitada, con los ojos secos y brillantes, fue vagando aquel día por toda la casa, ocupándose de cosas insignificantes y, al parecer, no comprendiendo lo que iba a suceder. Cuando la besó la mano por última vez, no vertió una lágrima. «¡No os vayáis!», murmuró solamente, pero con tal angustia que vaciló un momento y mucho tiempo después recordó el sonido de su voz. Después que se hubo marchado, no lloró, pero pasó muchos días en su cuarto sin tomar interés por nada y repitiendo por intervalos: «¿Por qué me ha dejado?». Al cabo de 15 días, y con gran sorpresa de su familia, salió de ese estado tan bruscamente como había caído en él, y prosiguió su vida y su alegría acostumbrada. Pero así como a los niños las enfermedades largas les cambian las facciones, aquella violenta sacudida le había dado una nueva fisonomía moral. Fin de la sección 21.